del nuevo disco grabado en directo, Directo a tu conciencia, como así se llama. Lo que nos queda es el con el tema que comenzamos y ahora nos vamos con Gatillazo. Quiero ser un puto viejo. ¿Cómo convertirse en nada? Así se llama el último trabajo discográfico de Gatillazo, donde sigue Evaristo al pie del cañón, que por cierto acaban de editar un libro biográfico sobre Evaristo. Eso, la información la tienes en www.sancocho.com. Más cositas, ¿a quién tenemos por ahora? A Lendakari Muertos, también nuevo disco, ya lleva un tiempo ya en la calle. Cicatriz en la Matriz, así se llama su nuevo disco, y así viene sonando otro de sus temas en mucho más que rock and roll, Arnaldo Schwarzenegger. Arnaldo Schwarzenegger será gobernador, Arnaldo Schwarzenegger volverá Terminator, Arnaldo Schwarzenegger será gobernador, Arnaldo Schwarzenegger volverá Terminator. Un día se abrió la puerta de su celda. Un funcionario dijo: Terminator, tu condena. Fuera de la cárcel, aunque fuera de la ETA. El pueblo le votó, eligió su papeleta. Que alguien me lo explique, por favor. ¿Qué hace el malo de la peli de gobernador? Que alguien me lo explique, por favor. Arnaldo Schwarzenegger será gobernador. Arnaldo Schwarzenegger será gobernador. Arnaldo Schwarzenegger volverá Terminator. Arnaldo Schwarzenegger será gobernador. Vino del futuro para por el culo. Arnaldo Schwarzenegger, una máquina de votos, cogió la posición, la metió al calabozo. Le dieron al power, encendieron a la bestia, le hizo un culo al Lendakari, una mundo para daros. Del pueblo no hay puertas giratorias, en esta cárcel de aldea no hay escapatoria, le dijo en una visita el gobernador. Hasta la vista vista, baby, hasta la vista vista, En la cárcel te metió Terminator, que te ven por el culo. En la cárcel te metió Terminator, que te ven por el culo. Que te ven por el culo. Que te ven por el culo. Que te ven por el culo. Que te ven por el culo. Que te den por el culo, que te den por el culo. La Cosa Sorda se despide con un DVD en directo. Después de 17 años desde su primer concierto, La Cosa Sorda dice adiós a los escenarios. También lo ha dicho Habeas Corpus en su cuenta de Facebook esta misma semana. Ya han presentado el calendario de conciertos de este año, donde dicen adiós. Pero bueno, lo que íbamos hablando, La Cosa Sorda, la última vuelta en concert, dado pues este año 2016. Como hablábamos, después de 17 años desde su primer concierto, La Cosa Sorda dice adiós a los escenarios. Han sido muchos años y muchos kilómetros, un proceso de aprendizaje musical que ha marcado la vida de los componentes del grupo. Es que estoy leyendo la nota de prensa y el ventilador a su vez hace que el papel se me doble, y por eso hago estas pausas. Han grabado 5 discos de estudio en todos estos años, pero antes de despedirse de su público, han querido plasmar toda la energía de sus conciertos en un disco en directo que lleva el mismo nombre de la gira de despedida, La Última Vuelta. Bueno, tenemos el DVD y lo que hemos hecho es rescatar la polseguera del disco editado en el año 2014 y que está incluido en versión en directo en este último disco de La Cosa Sorda. S'acosta segura la pols, ocupa els carrers i s'eleva, i puja terrats i balcons, i es fa més gran la polseguera. Ah, ah, ah. Tempesta covada pel temps, en dies de calor i d'espera, poder desbocat d'un present que a les fosques encara batega. La por la polseguera va creixent la polseguera. La pedra contra el mur i el mur contra la carn, eixam de crits martell de seda. Ai, la polseguera va creixent la polseguera. Sagetes de foc que apunten al sol. La vida és una merda, ja ve la polseguera, no hi ha una altra manera. és una merda. No hi ha una altra manera, ja ve la por ceguera. Spanish Bukake, último trabajo de la banda de Tenerife, Las Ratas. Vuelven otra vez a los escenarios, estuvieron hace muy poquito por la isla de Lanzarote y ofrecieron íntegramente este nuevo disco acompañado de los temas clásicos de la banda de siempre, los de toda la vida, vamos. También estuvieron en Tenerife, evidentemente, son de allí. Gran Canaria, también fue otro de los lugares donde estuvieron actuando y creo que volarán también hacia Madrid siguiendo la presentación de Spanish Bukake. El tema, el propio, el que da disco, el que da título al disco, Las Ratas, Spanish Bukake. Aquí está y ya llegó. Bienvenidos al Spanish. señores todos bien trajeados viven igual o mejor que hace años. Tus hijos van a colegios cristianos a aprender a morder para ser buenos amos. Damas y caballeros, hoy haremos la presentación mundial de la democracia circense con los simpáticos jueces payasos, los malabaristas diputados que sin que sepas cómo te robarán la cartera. Pero atención, no tienen nada la jaula de los maderos que no saben reír las gracias. Por último, nos queremos disculpar ante todos ustedes, ya que no tenemos elefantes, porque a todos se los cargó un rey. Y ya que estamos en las islas, no nos vamos a ir sin escuchar Hazlo Tú Mismo. Es el single de la banda Represión, 24 horas, esta vez desde la isla de Gran Canaria, hardcore de la vieja escuela, en la voz de Represión, 24 horas. Hazlo tú mismo. Hazlo tú mismo. Hazlo tú mismo. Hazlo tú mismo. Hola, soy Javi Chispe de Maniática y quiero dedicar la canción de Control y Antecedentes de nuestro directo a tu conciencia para el programa Mucho Más que Rock and Roll. Y a Jonás, venga, un saludo. Salud. ¡Conoce tus derechos! Unos chiquillos, cualquiera lo diría. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Estamos vía telefónica con Javi Chispe. Muy buenas, Javi, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas, ¿qué tal? Pues nada, te tenemos aquí porque tenemos un directo a su conciencia, un nuevo disco de Maniática, y una banda que lleva muchísimos años dando música con sus parones, pero la vuelta a los escenarios, ¿cómo se produce con este directo? ¿Había ganas nuevamente de Maniática? Bueno, ganas siempre ha habido, cuando nos íbamos luego había ganas siempre de volver. Pero bueno, esta vez fue un poco, el directo no realmente no ha sido un poco el objetivo, ¿sabes? Es un poco casual también. Oye, también es verdad que hace un año cuando nos juntamos sabíamos que este año cumplíamos 30 años, pero no teníamos nada preparado en el sentido de, ¿sabes?, de grabar un directo o hacer algo especial. Y nada, simplemente nos juntamos en Navidad del 14, y bueno, pues salió la idea y surgió por eso, volver y hacer algo, ¿no? Y como... Y en esa trayectoria surgió lo de hacer un directo, ¿no? ¿Pero surgía por parte de ustedes o a través de Rock Estatal, que ya estaba ya, digamos, echándole el ojo para recopilar una historia de Maniática? No, esto surge realmente, no surge ni de nosotros. Esto surge porque como tenemos un concierto atado 4 o 5 meses antes en Barcelona, en verano está ya atado, ¿no? Pues un colega que se llama Julio Sedano, que es el productor del disco, pues nos propone que, como él tiene acceso a la sala, en el sentido que la tiene cerca, no tiene que trasladarse, tiene equipo, tiene material, tiene disposición, y nos propone grabarnos el directo. Entonces, pues imagínate, 3 o 4 meses antes ya es cuando empezamos a plantearnos, hostia, y nada de hacer 3 y luego coger las mejores de cada directo, ¿no? Sino en plan a de huello, ¿no? Un directo íntegro de pe a pa, ¿no? Sí. Es más complejo, claro. Porque... Sí, exactamente. Pero bueno, es más complejo, pero como su propia palabra dice, más directo. Lo que oye y lo que ve es lo que fue. No hay un corte y pega por medio. Sí, además ya llevamos unos meses con el mismo técnico de sonido también, Javi Belce. Y bueno, pues digamos que a partir de, ¿no? Si él da buen sonido, el productor recoge buen sonido, pues todo ha sido... Bueno, la verdad es que el sonido maniatiquero va actualizado, ¿no? Digamos, ¿no? Porque tampoco hemos hecho grandes cambios, ¿no? En el sonido, ¿no? En todo caso, un poco por evolucionar con la técnica, pero al fin y al cabo, prácticamente son los temas que hemos dado un tratamiento casi similar al que han tenido siempre, ¿no? Sí, exactamente. Además, tampoco puedes cambiarlo mucho porque la gente, quien va a escuchar a Maniática, quiere escuchar a Maniática, no quiere a lo mejor escuchar versiones de Maniática. Sí, hacer un directo es cierto que le puede dar ese toque, ¿no? De cosas, darle algún cambio y tal. Cosa que si fuera un disco en el estudio, pues no tendría sentido. Y la elección de los temas, ¿cómo se eligen en un directo ese resumen casi de 30 años de historia? Porque eso tiene que ser también una tarea bastante complicada, ¿no? Pues, bueno, es complicada, claro, porque, claro, tienes que elegir entre 65 temas, que digamos que es el grosso que tiene Maniática de temas de canciones. Y bueno, pues ya sabes, la mitad son 30, y con lo cual ya eso son 2 horas y pico, ¿sabes? Entonces había que plantearse un poco. Bueno, hicimos un poco de todo, ¿no? Hicimos una lista personal cada uno del grupo, y abrimos esa idea también a la gente allegada, ¿no? Que ha estado siempre ahí con nosotros apoyándonos, para que dieran su visión un poco también cercana, pero también desde fuera. Y luego también, pues, también creo que lo publicamos por Facebook una semana y tal, y dijimos, bueno, en 2 días queremos una lista de temas que meteríais vosotros fijos en cada directo, ¿no? Esto todo fue una propuesta antes del disco en directo, es decir, luego cuando llega lo de grabar el disco, pues ya tienes claro que esos son los temas que van, ¿no? Y cosa que, bueno, que después incluso hemos estado recuperando algún tema que otro y hemos dicho, oh, qué pena no haberlo metido, ¿no? Pero bueno, también son cosas, claro, son cosas que vinieron así un poco también todo, aunque teníamos 3 o 4 meses para pensarlo y hacer prepararlo, vino también, esas cosas son, se preparan con más tiempo, pienso yo, ¿no? Y fue un poco la oportunidad, tomar la decisión de hacerlo y ponerse serio y hacerlo, ¿no? Sí, pero bueno, casi volver casi lo mismo, ¿no? El imprevisto, el directo en sí, pues mira, tienes ahí toda la combinación perfecta para que quien no estuvo allí lo viva de tal manera como que casi lo puede vivir, ¿no? O sea, se hizo, no, a ver, como te digo, no se hizo sobre la marcha, sino porque más o menos fue casi yendo pensándose, ¿no?, lo que se iba a hacer. Pero bueno, tampoco queda muy lejano casi el sobre la marcha, ¿no? Porque por lo que me cuentas un poco, fue rodando todo así poquito a poco hasta la grabación, ¿no? Sí, claro, todo lo que digo, ya... no sé. Bueno, Y en 30 años de... Yo recuerdo la primera vez que los vi, así ya en Avelluco, cuando la época del Miquelín, que sacaron, estaban ustedes con El Lado Oscuro, con la maqueta del Lado Oscuro. Fue la, bueno, la primera y la última vez que los vi. Ya no, después no los vi más. En Canarias es muy difícil los conciertos, y bueno, cuando ya no son, entre comillas, grupos de mucho realidad, pues todavía más difícil, ¿no? Después sí te vi así, ¿no? con Javi Chispe, pero en el Lumbreira fue también. Ajá, sí, bueno, bandas así serían. Pero bueno, tocabas por lo menos algún tema de Maniática y siempre te quitabas esa cosita, ¿no? Al verte sobre el escenario y cantando Maniática, digo, ¡pua! Me retrocedía muchísimos años a los 90. Bueno, claro, hay que respetarse a sí mismo y a la gente, ¿no? Sí. Es lo que hay, ¿no? También tengo todo el derecho, ¿no? A estar con una banda que se llama de bandas así y que toque canciones de Maniática, porque digamos son mis inicios también, ¿no? Y son, me imagino que hay gente que prefiere canciones de Maniática cuando va a ver a bandas así, pues siempre le da un punto de alegría, ¿no? Que toques algo de Maniática, pero bueno, bandas así, está claro, no sí, tiene. Evidentemente, claro que sí. Bueno, tienes bastantes colaboraciones también en el disco. ¿Cómo surgen esas invitaciones para que suban al escenario y canten junto a Maniática algunos de los temas que incluyen en este disco? Bueno, quizás partiendo de que fue en Barcelona, pues también teníamos que tirar un poco de la zona, ¿sabes? Porque si tienes que tirar de... hay casos de Fernando Residente diferentes. Bueno, ahí sí que fue un caso porque ya se habló con él con tiempo y vino, ¿no? Pero bueno, también tiramos bastante por gente de banda, ¿no? En concreto, porque, bueno, fue un poco capital también banda de Maniática en un momento dado de nuestra época, ¿no? Entonces, pues ahí había gente, ¿no? Como estaba Elías Puente, que, ¿no? Que antes tocaba con varios grupos que estuvo antes, ¿no? Luego estaba Cuco, que estaba antes en Mandurria, que ahora está con Canalla, Juanito Piquete, y bueno, pues el Toubar, ¿no? Que también es de banda, bueno, aunque es más mundial, ¿no? Porque está siempre más fuera que dentro. Willy Fuego, de la King TV, y luego Frankie Ramos, que también era el saxofonista de bandas así, pero como está en banda estudiando y tal, pues nada, aprovechamos que está por aquí para meterlo en un tema, ¿no? O sea, que fueron colaboraciones también un poco, quiero decir, que habrá gente que faltará gente, ¿no? Si hubiera sido todo muy premeditado, pues seguramente faltaría gente. Sí. Invitada, pero bueno, fue un poco, ya te digo, todo como nos vino y quien pudo ser. También fue invitada, por ejemplo, no me sale ahora el nombre, leche, Marina de Ojos de Brujo, pero bueno, pudo. Tuvo que suspender el tema y bueno, pues habría salido en un tema más de la banda, en este sentido. Bueno, pero bueno, también. El disco, además, incluye un CD, DVD, y también incluye un libreto con 52 páginas. ¿Qué se va a encontrar la gente en ese libro? Supongo que fotos, textos, un poco de todo. Sí, bueno, nosotros siempre hemos sido de letras en el disco, ¿no? Siempre nos ha gustado poner las letras. Y salvo en el 2003, que hicimos una especie de recopilatorio grabado de nuevo, canciones que grabamos de nuevo, las mismas de siempre. Y entonces ahí no se pusieron las letras, quiero recordar, ¿no? Pero por eso, porque ya supone que ya estaban, ¿no? Aquí sí que la hemos incluido, pero porque tiene, además la hemos ilustrado, ¿no? Cada canción tiene sus dibujitos, sus dos dibujitos que tienen que ver con el tema, con los que han colaborado, por ejemplo, por Zagra, no sé, pues Mise ha colaborado Memore, ¿sabes? Calvellido, sí. Con gente así del mundo del cómic, ¿no? Y bueno, y entonces, pues además de eso, también se me ocurrió literalmente a Viri de hablar de cada letra, ¿no? De decir, bueno, esta letra salió en el 89 por este motivo, y aunque mira, la letra esté muy clara de qué va, pues la sitúas, ¿no? La sitúas en el contexto, ¿no? Por ejemplo, hablar de Venta Segura y atacar, pues, un mes después de empezar la primera guerra de Irak, ¿no? Y no sé, temas como El Mendigo, ¿no? Que conseguimos el artículo original del periódico donde salía un mendigo muere por no taparse con la manta, ¿sabes? En Alicante. De acuerdo, sí, sí. No tiene gracia, pero bueno, buscando el chiste negro, pues eso, ¿no? Salió la canción a partir de un artículo diciendo, y fuimos a periódico Información hace unos meses y lo buscamos en la hemeroteca, lo encontramos, un artículo del 30 de enero de 89. Imagínate, pues, una foto de este año, imagínate la hemeroteca, pues un artículo cutrísimo, ¿no? Pero bueno, lo hemos incluido, que era bonito. Y bueno, pues es un poco eso, ¿no? Hacemos un repaso en cada tema, pues de lo que da que hablar, ¿no? A lo mejor hay por ejemplo, Playa Arábiga no tiene letra, con lo cual no hay mucho que contar sobre ella, ¿no? Cuentan más un poco sobre la música, cómo salió, con quién se compuso. Pero en general, como todas tienen letra, pues todas tienen una explicación, ¿no? Unas muchas más largas, más completas, ¿no? Otras más complejas, otras haciendo el paralelismo con los tiempos de aquellos con ahora, ¿no? El paro, entonces era 10 millones de parados, ahora 20 y pico. Sí. O sea, perdón, 2 millones de parados, ahora 4 millones y pico, ¿no? Y pues esas cosas, ¿no? También el paralelismo, ¿no? Entonces, bueno, pues el libreto no va a ser nada aburrido, está claro, 52 páginas. Sí, no, con 52 páginas me imagino, no, ahí tendrás un buen rollo de lectura. Y muy bonito, coloreado y tal, ¿no? ¿Sabes? Está muy bonito. Carlos Undergrau, que es el que se encargó del diseño, pues la hizo muy bien también. Ah, perfecto, perfecto. Y bueno, supongo que ahora estarán girando, tendrán conciertos a la vista. Pues sí, así de cabeza te lo digo así, mira, el 2 de julio tocamos en Sigüenza, uh-huh. Que es Guadalajara, y luego, bueno, Guadalajara, España, vamos, no me digo. Y luego, bueno, saltamos al 30 de julio, que tocamos en Menishama, que es un pueblo cerca de Viena, a unos 20 kilómetros, un festival gratuito, que tocamos varios grupos de Villena y de la Contorna. Uh-huh. Y luego ya saltamos al 17 de agosto, si no recuerdo mal, en el Gandía Sound, que es también el Gandía, en la provincia de Alicante. Uh-huh. Y luego el 27 de... no recuerdo mal, el 27 de 20 y algo... Ahí me perdí un poco, creo que se vuelve, es que se nos entró hace unos días. Bueno, de todas maneras, me imagino que en la página de Facebook... Sí, lo tenemos todo sí, luego también... ¿no? Exactamente, luego ya nos iremos al 20 y pico, el 24 de septiembre concretamente, porque iba a ser el 17, pero creo que se ha aplazado una semana. Nos vamos a Mallorca, al Festival del Circo de las Culturas. Y bueno, y nada, y ya preparando algo pues para volver a la capital en octubre y alguna cosita así en el aire que hay, pero bueno, las que te he comentado son las más seguras, las seguras ya. ¿Y disco actual? ¿O no tienen en mente grabar temas nuevos pues, con claro, otra banda? Cuando volvemos sí que el planteamiento es, claro, habrá que podemos volver a tocar en directo temas de siempre porque es lo que nos van a pedir y es lo que sí. Más se va a solicitar, por supuesto, ¿no? Pero había que hacer un disco nuevo, entonces en ello estamos componiendo temas y tal. Cuando surge la idea del disco este en directo, pues nos da un margen de 8 o 10 meses más, ¿no? Para pues, componiendo y preparando. Material nuevo, claro, es que sí, estamos muy metidos en volver a esto, son para mí quizá menos porque yo he estado tenido continuidad, ¿no? Y aún así he estado hay temas que no tocaba hace 20 y pico años, ¿no? Desde el 94, pero hay Didi, por ejemplo, estaba desde el 89 fuera de la banda, Amador desde el 90, o sea, desde el 92, es decir, que de alguna manera también recopilar tanto tema y tal, pues sí que también llevaba su jugo, ¿no? ¿Sabes? Y, que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Al final les viene bien este recopilatorio para... Bueno, este recopilatorio en directo si para... Si la toma apuesta no sale. Sí. Si la toma apuesta sí, no sale. Pero sí, bueno, pues imagino que para el 2017 habrá que sacar algo, porque la vuelta no es como la última vez, ¿no? Al final no es una vuelta de, bueno, vamos a girar y nos despedimos de nuevo, ¿no? Bueno, en este caso hemos vuelto para quedarnos. O sea, hasta que dure un poco también las ganas... La gana de estar los cinco juntos y de que todo claro, funcione. Claro que como sí. nos gusta que funcione. Si bueno, no, pues... Yo espero, pues, hombre. Hay que hacer otro parón y ya está. Y esperar otro año. Hombre, si los parones no son muy largos, tampoco... Además, pero si van a parar mucho tiempo, pues tampoco es plan. No, yo pues, sinceramente yo no pensaba que jamás que podría ser esto, porque ya eran desde el 2003 hasta el 2016, son, bueno, 2015, 12 años. Uh-huh, y el anterior parón era fue pues, de 6, ¿no? Quiero decir que también, ¿no? La diferencia es bastante, sí. El doble, ¿no? Son muchos. Entonces, con 12 años de diferencia yo ya no pensaba que pudiera pasar esto, pues, sinceramente, ¿no? Aunque estamos todos vivos y somos colegas, ¿no? Hermanos, la mitad somos todos hermanos y somos colegas, entonces, pero bueno, digamos como cada uno también tiene su mundo ya hecho, pero fíjate, nos fue juntarnos, decidirlo y sí, salió. Y en los directos, ¿notas que la gente todavía se sabe todos y cada uno de los temas, o al menos los más clásicos de la banda? Porque eso tiene que ser un subidón después de mucho tiempo que la gente todavía siga ahí tatareándolo, sí, ¿no? Sí. Cantándolo. todo, es muy emocionante. Hay gente que no sé, no sabe que la radio los redobles, que cantan todas las canciones, que lloran, que se arrodillan, por favor, que eso es un poco fuerte de ver, pero es así. Y bueno, pues no sé, tampoco no para tanto, ¿no? Pero bueno, te emociona mucho, ¿no? Ver la gente que quiere y que te ha querido mucho, ¿no? Y que me está esperando ahí fielmente, ¿no? La vuelta, que no iba a ser posible jamás, y ha sido. Oye, para mí, te lo juro que yo creía que no iba a ser posible, ¿eh? Pues mira, aquí están y esperemos que por muchos años, ¿no? Que sigamos, que sigan ahí tocando en directo y que tengamos disco nuevo, por lo menos para ese 2007, y que te volvamos a tener otra vez al otro lado del lío telefónico, o si es posible en persona, pues mejor que mejor. Pero bueno, por lo menos tenerte aquí a Canarias hay que ir. Sí, sí. A Canarias hay que ir, o sea que, sí. Que nos quedamos con las ganas. En los 90 y algo hubo alguna oportunidad, pero se quedó en el tintero. Bueno, pues yo vamos conocí a Roteville en León, creo que coincidimos en un concierto en Roteville o en un par de allá. Sí, sí. Y poco más. Y bueno, y algún fanzine que otro me caía, tenía contacto sí, en aquella época con fanzines de la sí, época. En aquella no época, yo recuerdo que el que yo sé que era el Sancocho Metálico, Datana, el Lucha. El Lucha me suena, ¿se acuerda? Sí. No recuerdo. Son muchos años, ¿eh? Estamos hablando de los 90. Ya, pide eso, tira de cabeza, de hemeroteca, ya. Cuando se escribían cartas, aún. Cuando se escribían cartas, ¿no? Sí, exactamente. No había ni Facebook, ni móviles, ni nada por el estilo. Sí, sí, ya te digo, tuve contacto con varios colectivos de la zona, no solo por el tema Maniática, bueno, sobre todo por Maniática, pero también porque estábamos metidos en colectivos, ¿no? Y tenemos distribuidoras, y entonces hacemos intercambios de material. Sí, sí. Y cosas así, ¿no? Pues, sí, se vivían las historias de otra manera. Hoy ya se ha evolucionado con internet, todo ha ido cambiando a mejor, a peor, pero bueno, que ha ido cambiando ya, seguro. Sí. Ya no falta piratear, ya poner YouTube y está. Sí, exactamente. Oye, pues Javi, muchísimas gracias por... Al final nos extendimos, yo creo que más de lo que habíamos... Te lo previsto, ¿no? Pero bueno, muy bien. Tú mismo, yo ya me estoy acostumbrando, porque últimamente hemos tenido una buena retaila de entrevista, con lo cual ya esto me estoy haciendo a hablar, ¿no? Cosa que he sido bastante propenso a acostarme bastante, ¿no? Me cuesta menos cantar, vamos. Pues nada, Javi, lo dicho, muchísimas gracias y nada, a seguir girando con el disco y que el próximo año puedan sacar ese nuevo disco y que volvamos a tenerte aquí otra vez hablándonos del nuevo disco. Claro, seguro que te enterarás, estamos en contacto. Seguro que sí. Muy bien. Venga, muchas gracias. Jonás, muchas gracias por la entrevista y un saludo a la peña que nos está viendo. Buenas noches, Barna. Estamos viviendo momentos muy difíciles, con muchas muertes. Este concierto va dedicado a todas las personas que mueren diariamente, las que nos enteramos y las que no les interesa que nos enteremos. A todos aquellos asesinados, directa o indirectamente, por los estados opresores. ¡Va por ellos! ¡Buenas noches, Barna! La muerte, desesperará, la muerte, pero tú no librarás. Ay, ay, ay. Pero tranquilito. A ver si no la sabemos, a ver. No se sabe hasta cuándo llegará. Yo no le veo el penal. Y esa gente de cloaca obliga. Tu vertida por siempre estará. No se sabe hasta cuándo llegará. Yo no le veo el penal. Y esa gente de cloaca obliga. Tu vertida por siempre estará. Y yo no le veo el penal. Son un montón de recuerdos, como decía la letra de Barricada, pero son un montón de recuerdos los que te vienen a la mente cuando escuchas, o en mi caso, cuando escucho a Maniática. Me traslada casi a la primera vez que los vi en Avellugo, en Vitoria, cuando aún se celebraban el Festival Miquelín, creo que fue en el Miquelín 91, si no quiero recordar mal, donde además tocaron Eiche Sukarra y Parabellum en ese festival. Como no hay 2 y 3 y 3 y 4, nos vamos a escuchar otro tema de Maniática, incluido en Directo a tu Conciencia, ese disco editado por Rock Estatal y que casi pues, como bien decía Javi Chispe, salió de la nada, casi sobre la marcha, y se grabó, y aquí tenemos este doble directo de Maniática, un repaso a sus 30 años de historias con su idas y venidas durante todos estos años, además acompañado de un libreto con 52 páginas donde, como bien decía hace un momentito él, no solo están las letras, no solo están los dibujos, sino que también hablan de puño y letra de ellos mismos en el momento en que se hizo esa letra, por qué se hizo y después de tantos años, pues, cómo la ven, cómo no la ven. Y además también hay que decirlo que, por desgracia, muchas, por no decir que todas esas letras, siguen siendo tan actuales como hace 30 años. Que es muy, muy heavy decirlo, pero muy, muy real y muy triste. Entre los barrotes, esto es Maniática. Bueno, nuestro camarada Fernando Medina, reincidente. Otra colaboración muy especial para nosotros. Nacimos juntos, Maniática y Reincidente. Nacimos y vivimos juntos y compartimos muchísimas cosas. ¡Aupa Maniática para siempre! ¡Me cago en Dios! Las cárceles para sus dueños, la tortura para el verdugo, la comida para las ratas, la libertad para quien la quiera de verdad. Las cárceles para sus dueños, la tortura para el verdugo, la comida para las ratas, la libertad para quien la quiera de verdad. ¡No comprendo este lío! ¡El que te ha metido! verdad tan limpia, que claros sus derechos y dónde los nuestros, que reglas sean sucias, de verdad tan limpia, que claros sus derechos y dónde los nuestros. Llegamos ya casi a la hora de programa. Hemos escuchado la entrevista con Javi Gispes de la banda Maniática y vamos ya cerrando la media hora que nos queda con algunas de las novedades y no tan novedades como es el caso de quien nos llega ahora, Guerrilla Urbana, Vientos de Venganza, tema clásico donde los haya de esta banda de Tenerife que vuelve otra vez a los escenarios. Fuimos forzados a acatar sus leyes, obligados a creer en su Dios. La escuela, pudrición de cerebros, la familia, santa institución. Sus perros siempre están vigilantes, su justicia entramada infernal. Solo nos queda llorar en silencio, acumulando odio y rencor. Pactos ni perdón para el vencido, ojo por ojo y diente por diente, pero han de vivir lo suficiente para asistir de pie a mi victoria, y llenarán las fosas comunes con sus huesos y el silencio, cubiertos por una gran mortaja de olvido y de desprecio. Tenerife, no nos movemos de ahí, nos quedamos ahora con Brutalized Kid, otra banda no es que haya dejado los escenarios, más bien todo lo contrario, nuevo disco que editaron hace 2 años ahora mismo, El Diablo es Débil, siguen presentándolo en diferentes lugares de las Islas Canarias y también fuera de ellas, uno de los temas más bailables, coreables, etcétera, etcétera, es el mismo que le da título al disco, El Diablo es Débil. Pero en esta ocasión nosotros nos vamos a quedar con Jesse Owens. Tras este paseo musical por las Islas Canarias, volvemos a irnos fuera de nuestras fronteras de Canarias hacia Asturias, Desacato, el nuevo trabajo discográfico que estarán presentando en el Resurrection Fest, que ya está casi a la vuelta de la esquina. Y de Desacato, bueno, vamos a escuchar Columnas de Humo. puto Google, búscalo en el puto Google, búscalo en el puto Google. Búscalo en el puto Google, búscalo en el puto Google, búscalo en el puto Google. Y no me preguntes cómo. Y no me preguntes cómo. Y no me preguntes cómo. Te las apañas muy bien tú solo para bajarte el porno. Para bajarte el porno. Para bajarte el porno. Para bajarte el porno. Búscalo en el puto Google, búscalo en el puto Google, búscalo en el puto Google. Búscalo en el puto Google, búscalo en el puto Google, búscalo en el puto Google. Der Völkerstreit oder Hass untereinander. Wird gepflegt von ganz bestimmten Interessenten. Es ist eine kleine wurzellose internationale Clique, die die Welt gegen den anderen hält, die nicht will, dass sie zur Ruhe kommen. El monstruo azul devora, el monstruo azul destroza. El monstruo azul te estafa, al monstruo azul le debes. El monstruo azul habita dentro de tu armario, debajo de tu cama, dentro de tu radio. El monstruo azul hambriento, el monstruo azul defiende, protege sus alimentos del hambriento sol del este. Al monstruo azul no importas, el monstruo azul no teme, el monstruo azul amenaza con expulsarte de su vientre. El monstruo azul habita en todos tus rincones, tu ser muerto o esclavo. Acabamos de escuchar The Birras Terror, el nuevo disco de la banda que lleva como título Regreso a la Ordalía. Bueno, pues Regreso a la Ordalía es el nuevo disco. No sé, a mí personalmente me viene recordando así un poquillo a Comando 9 milímetros, pero bueno, son opiniones personales mías. Después cada uno igual le sonará a lo que le quiera sonar. Principalmente lo que tiene que sonar es de Birras Terror. Después ya las comparaciones, que son odiosas, ya vendrán después. ¿Qué nos venimos ahora? De En mi ataúd, 13 Kraus. Nos quedamos con un poquito de psicobilly, mucho más que rock and roll. Si es el orgullo lo que corre por mi sangre, también la muerte la que espero en mi ataúd. Pues la alegría nunca fue mi acompañante, sino el castigo que me espera en una cruz. Vi a mis hermanos enclaustrados de las manos como esclavos frente a un nuevo amanecer, queriendo estar al otro lado. Mis huesos en la tierra, mi cabeza entre las piedras, preguntando dónde coño estabas tú. We'll Pues ya, sí, ya vamos llegando al final de mucho más que rock and roll. Nos vamos a despedir con dos trallazos auténticos de punk rock. Por un lado tenemos a Ratzinger con su nuevo trabajo discográfico. Vamos a escuchar el tema Uno de los Nuestros y cerramos esta emisión de mucho más que rock and roll con Matando Gratis, su tema Famafias, y además incluyen la colaboración de Vecino de la banda Andanada 7. Así que sube más aún el volumen si puedes de tu aparato receptor, de tu ordenador, de tu móvil, de lo que sea, pero súbelo. Ratzinger y Matando Gratis, de un tirón, non don't stop. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Señores ministros, vuestra incompetencia, vuestra negligencia. irracionales, os quiero ver sufriendo ya. Tenéis todo calculado, inventáis enfermedades para lograr objetivos que llenaron los bolsillos. Señoras ministras, vuestra incompetencia, vuestra negligencia es nuestra insuficiencia. Señoras ministras, vuestra incompetencia, vuestra negligencia es nuestra insuficiencia. ¡Malditos bastardos! ¡Maldita vuestra suerte! ¡Todos lo sabemos! ¡Negociéis con nuestra muerte! ¡Malditos bastardos! ¡Maldita vuestra suerte! ¡Todos lo sabemos! ¡Negociéis con nuestra muerte! Despacho, buscando al mejor postor.